Sí, es verdad, el mundo ya te vistió de vanidad. Tu corazón lento agoniza y tu afán de insolación. ¡Hey! ¿Cómo has podido ir lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes de amar, no tienes la vida así. ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes de amar, no tienes la vida sin Él. Sí, es verdad, vives de sueños y engaños nada más. Vas por ahí, perdiendo el tiempo intentando ser feliz. ¿Cómo has podido vivir, amigo, lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin Él. ¿Cómo has podido vivir, lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin Él. Es verdad, vives de sueños y engaños nada más.